natural contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Después de engañar a Zeus y robar el secreto del fuego para obsequiárselo a los hombres, Prometeo fue condenado a una tortura eterna en el Cáucaso. Cuando consigue escapar, regresa para encontrar que la humanidad ha alterado el equilibrio natural de la Madre Tierra. El gran protector de la civilización decide entonces establecer un lugar donde estudiar el problema y así llevar una solución a tiempo. Este es el Conuco de Prometeo. Sí, señor, este es el Conuco de Prometeo. Estamos completamente en vivo, aunque esto ya lo estaba extrañando. Porque... Sí. Wow, es verdad, estamos saliendo en vivo, qué maravilla. Últimamente... ¿Cuántas semanas tenemos que salimos en diferido los domingos por cadena? Tenemos una racha cadenística. Yo creo que como 3 o 4. Sí. Y si no, es como que, bueno, estamos al aire 10 minutos y después ¡cadena! Pero lo bueno de que estemos en vivo es que ustedes pueden comunicarse con nosotros, compartir, hacernos sugerencias, hacernos preguntas sobre todos los temas que vamos a estar abordando el día de hoy. Sí. En materia ambiental. ¿En qué? ¿A través de qué vías, Leomaita? 3456 es la mensajería de texto por un bolívar más básico, más IVA. ¿Cómo es la cosa? Sí. Un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Aunque todavía me parece muy extraño llamarlo fuerte. Sí, sí. ¿Sabes? Cuando esto arrancó, ¿eso se cobrará todavía? No sé. Claro, supongo, ¿no? Bueno, igual es demasiado barato. Sí. Ahora tenemos que decirlo por ley, pero realmente es más o menos gratis. Así que mande su mensaje tranquilo. Sí, de todos modos, usted tiene Wi-Fi en su casa, conéctese a través de @PrometeoRCR. Se ahorra ese bolívar. @PrometeoRCR, nuestra cuenta en Twitter. También estamos en Facebook con el Conuco de Prometeo. Aproveche, haga todas sus preguntas y coméntenos acerca de las noticias que vamos a estar abordando el día de hoy. Llegamos gracias al trabajo de Jaime Nestares en la gerencia general de la emisora, Claudio Camperos en la gerencia de producción y el amigo Pablo Rondón estrenándose como operador del Conuco de Prometeo hoy, me parece. No, ya lo tuvimos una vez. ¿Sí? Ya sí. Que por cierto, nos hizo una mención en la cuenta de RCR. Eso va a significar, no sé, unos 10 seguidores más, porque esa cuenta es durísima. También pueden seguir la cuenta oficial de Radio Caracas Radio, 750. ¿Cómo es? Bueno, ya no me acuerdo. Sigan la nuestra, @PrometeoRCR. No, ya te digo. RCR750, @RCR750. Muy bien, hoy tenemos buenas noticias, malas noticias también sobre Venezuela. Hoy vamos a hablar, pero todas tienen un mismo hilo conductor. Hoy vamos a hablar del año más caliente de la historia. Así es. Y por historia, quiero decir lo que conocemos estrictamente como historia. Exacto. Que es la historia de la humanidad a partir de que se inventó la escritura. Porque Exacto. En la historia natural del planeta ha habido muchos años mucho más calientes que este, pero desde que empezamos a tener registros, 2016 se perfila como el año más caliente de la historia. Y lo interesante aquí es que no es como... O sea, como... es el año más caliente que la humanidad ha tenido que soportar. Ajá, chévere. Hubo glaciaciones, hubo periodos tal, horribles. Sí. Pero del periodo más caliente que la humanidad ha tenido que soportar, se perfila que por lo menos es este. Por lo menos desde que la humanidad empezó a contar, ¿no? Okay, porque ahora... yo no sé si cuando éramos unos australopithecus, no sé qué cosa, en la sabana africana... ahí hubo alguna diferencia. Pero el hecho es que desde que empezamos a llevar registro, porque la cosa es esa, ¿no? Si no tenemos registros, es difícil decir nada. Ahora fíjate, ahora que acabo de mencionar lo de los periodos de glaciación, esos fueron periodos larguísimos que afectaron, bueno, a todo el planeta y a todas las especies del planeta. Uh-huh. Y fueron periodos largos, muy largos. De hecho, generalmente son hasta más largos que los periodos interglaciares. Okay. O sea, es decir... Bueno, lo que pasa es que la historia del planeta es muy larga. Uh-huh. Pero en la época en donde hubo glaciaciones, ajá, Ajá. Las glaciaciones no sé cuánto duraban, pero duraban más que las no glaciaciones, okay. que por eso se llama glaciaciones y periodos interglaciales. Uh-huh. Digamos que las glaciaciones eran más la regla que la excepción. Okay. Pero desde que existe el hombre, y uh-huh. sobre todo desde que el hombre está modificando el ambiente, ¿sí? está emitiendo gases de efecto invernadero y está, digamos, deforestando el planeta, ese periodo de glaciación se ha retrasado. Teóricamente, si uno ve los ciclos, deberíamos estar por entrar en uno. Y es todo lo contrario. Ajá, ese es a donde quería ir. Que no es una cosa de este es el año más caliente, sino que este es el año más caliente del que se tiene registro después del año pasado, que fue el más caliente del que se tenía registro hasta este año, y es el más caliente de claro, en es decir, 2015 al... fue Ajá. el año más caliente de la historia, y 2014 fue el año más caliente de la historia. Entonces, a lo que quiero ir, y 2013 fue el año más caliente de la historia. A lo que quiero ir es que el 2017 probablemente sea más caliente, que este. Sí, sí, sí. Y a lo que quiero ir al final es que puede ser que estemos entrando en un periodo de calor. Sí, sí, es extraño porque según un periodo los ciclos, de calor larguísimo. Según los ciclos deberíamos estar entrando en una glaciación. Lo que pasa es que, claro, obviamente eso no es que es predecible y ya. Pero entonces, bueno, en principio no está mal que no uh-huh. estemos entrando en una glaciación. El problema es que nos estamos yendo de palo, ¿sabes? Como, no vamos a entrar en una glaciación, pero podemos entrar en una cosa igual de problemática. Claro, por que eso. Es lo contrario, sequías y calor, pues. Y que además, bueno, o sea, solo han pasado 3 años desde que empieza a ser una noticia que la gente empieza a digerir. Sí, ah, mira, este es el año más caliente. Sí, sí, sí, no, sí, este sí. es el año más caliente. Pero solo han pasado 3 años desde eso. Sí. ¿Quién sabe cuánto más puede escalar este calor? Claro, fíjate. Vamos entonces a ponerlo en números. Esto viene por un GIF animado que pusimos en la página del CONUCO, ajá. que es de lo más interesante, que va diciendo desde el año 20 y pico cómo ha aumentado la temperatura del planeta. Y tiene como dos límites, el 1.5 grados y el 2 grados. Uh-huh. Ese 1.5 y 2 grados se refiere al aumento con respecto a la temperatura promedio en años preindustriales. Antes de la revolución industrial, la temperatura promedio del planeta era 1. Okay. Y ahorita nos estamos acercando a los 1.5 grados por encima de esa temperatura promedio preindustrial. Okay. Entonces, 1.5 grados es la primera línea que pone, porque 1.5 grados por encima de los niveles preindustriales es lo que los científicos, a través de muchos modelos que se han roto los ojos y los cerebros durante años sacándolos, son modelos confiables, ellos consideran que 1.5 es el nivel en donde podemos manejar las cosas de una manera muy similar a como la estamos manejando ahorita. Okay. La línea de 2 grados es como el límite de aumento de la temperatura en donde las cosas son todavía manejables, okay. con mucha inversión y tal, pero todavía son manejables a nivel climático. Y además es el tope como de la tecnología actual. Es decir, si nosotros aplicamos toda la tecnología que tenemos ahorita uh-huh. de fuente de reducción de gases de efecto invernadero, sea por cambio de la matriz energética o por cambio en los patrones de consumo o por reforestaciones, uh-huh. tal, el aumento sería de 2 grados. Porque ¿sabes qué pasa? Que si nosotros cortamos ya mismo las emisiones de gases de efecto invernadero, todavía uh-huh. tenemos un lag. Claro. De la cantidad de gases de efecto invernadero que ya hemos emitido. Exacto. Claro, es un retardo porque, bueno, recuerda que el planeta es enorme. Sí, sí, claro. O sea, nosotros estamos empezando a sentir esto, pero esto que estamos empezando a sentir empezó hace... En la revolución industrial. Exacto. Sí, claro. Hace siglos. Entonces, uh-huh. sí. Pero tú me dices que estos modelos también arrojan entonces una fórmula de bueno, hasta aquí podemos... aquí podemos contaminar, hasta aquí podemos arrojar... Sí, eso, bueno, son como metas, ¿no? Okay. Son como metas. Es como que, bueno, en algún punto nosotros dijimos como que 2 es lo máximo que nos podemos permitir. O sea, porque de verdad por encima de 2 no sabemos qué va a pasar y la probabilidad es que sea malo. Y ya lo estamos empujando un poquito más. Claro. Entonces, de hecho, con lo que se recabó, pues, los compromisos que se recabaron en la cumbre de París... Uh-huh. Los científicos dicen, mira, eso no es suficiente. Eso nos da como 3 y pico por encima de los tiempos preindustriales, que es bastante. Okay. Ahora, el escenario, si no se hace nada, sino que se sigue business as usual, que es como lo llaman ellos. O sea, okay. seguimos como vamos. Exacto. El escenario es de 4, 5, 6 grados por encima de las temperaturas preindustriales. Wow. Si no se hace nada, y eso es terrible. Si se aplican los acuerdos de París, llegamos a 3 y pico. El máximo que los científicos dicen que uh-huh. nos podemos permitir es 2. Y lo ideal sería 1.5. Ahora, o sea, que igualito estamos pasando lo que nos está recomendando el doctor. Sí, sí, sí, sí. Y bastante. Lo que pasa es que probablemente de aquí incluso al 2020, que es cuando entra en vigor este acuerdo, la tecnología haya avanzado y la política haya avanzado de una manera tal que es probable que eso se siga reduciendo. Porque otra cosa que tiene interesante el Acuerdo de París uh-huh. es que no se queda con los compromisos actuales, sino que cada dos años se tienen que actualizar y hacerse más ambiciosos. Claro. Entonces, bien, o sea, no es por ahora, no es como un motivo para entrar en pánico. Pero bueno, esa es la realidad y como la razón de ser y la lógica detrás de estos números de los que estamos hablando, que van a ser el marco de lo que vamos a comentar hoy en el CONUCO, que exacto. vamos a estar hablando de una serie de aspectos relacionados con el cambio climático, pero como vistos desde otra óptica. Mientras tanto, creo que tenemos que hacer un pequeño corte aquí en el CONUCO de Prometeo. Recuerde, @PrometeoRCR, nuestra cuenta en Twitter, 3456 por un bolívar fuerte más básico más IVA. Comente, haga preguntas y díganos qué piensa sobre esto. Les estamos presentando el CONUCO de Prometeo por RCR 750 AM. ¿Qué tal, amigos? Les habla Julio Borges. Todos los lunes estaré contigo por RCR 750 AM. Acompáñame de 1 a 2 de la tarde. Contigo, Julio Borges. Todos los lunes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. No pierdas detalle del deporte con más fanáticos en el mundo. Anécdotas, historias, cuentos, música. De todo tiene el fútbol. Y Nacho Rodríguez, junto a su equipo, tienen la mejor información del balompié en Zona Fútbol. Todos los domingos desde las 6 de la tarde por RCR Deportes. Usted escucha el CONUCO de Prometeo con Leo Maita y Carlos Peláez, solo por RCR 750 AM. Seguimos en el CONUCO de Prometeo, @PrometeoRCR, nuestra cuenta en Twitter, y 3456 por un bolívar fuerte más básico más IVA. Sí. Tú nos estabas contando que, bueno, además de los acuerdos que ya se, bueno, por lo menos están escritos en el papel y firmados, sí. y se deben cumplir. No, yo creo que muchos de ellos de verdad se van a cumplir, uh-huh. porque para mucha gente estos acuerdos significan oportunidades económicas interesantes. Ajá. Bueno, pero tú nos decías que además estos siguen siendo ambiciosos, siguen extendiéndose, pueden hacerse mucho más efectivos, y que la tecnología es una de las claves para eso, porque sí. hasta ahora no sabemos qué otra cosa podemos desarrollar de aquí a mañana, sí. Y cómo eso puede ayudar a mitigar el impacto ambiental que ya tenemos encima. Sí, sí, correcto. Como por ejemplo este arroz transgénico que produce menos metano. Sí, fíjate, es interesante porque generalmente cuando hablamos en medidas de mitigación, medidas tecnológicas de mitigación, uh-huh. hablamos, o sea, la gente lo que más le viene a la cabeza es cambiar a energía solar, energía exacto, eólica. Un panel solar. Es dejar de quemar petróleo, ¿no? Ajá. Y eso es verdad, o sea, el petróleo cuando se quema produce unas grandes cantidades de CO2 y es un gas de invernadero que no es el más potente, pero es el tan abundante que se vuelve el principal, ¿no? Entonces, sí. obviamente es importante dejar de quemar petróleo, pero hay otras muchas fuentes de gases de efecto invernadero que también son igualmente relevantes, y una de ellas es la producción agrícola, tanto ganadera como de vegetales. Sí. Porque cuando se utilizan fertilizantes en el campo, una buena parte de ese fertilizante, que es a base de nitrógeno, se convierte uh-huh. en óxidos de nitrógeno. O sea, casi todo el fertilizante que se echa en el suelo termina en el aire en forma de óxidos de nitrógeno. Ok. Y eso es un gas de efecto invernadero muy fuerte. Y lo otro que se produce en la agricultura y sobre todo en la ganadería es gas metano, que viene generalmente, bueno, de las heces y los tractos digestivos de los animales. Claro. Y el gas metano es un gas de invernadero potentísimo. Ahora, o, por ejemplo, en el caso del arroz. ¿Por qué el arroz produce metano? Porque el metano se produce cuando se descompone en condiciones anóxicas, es decir, sin oxígeno, la materia orgánica que contiene un montón de carbono. Es decir, hay unas bacterias que son capaces de sacar energía de los carbohidratos y de los compuestos de carbono sin utilizar oxígeno, que es la forma en que lo hacemos nosotros. Quemamos carbohidratos con oxígeno para sacarles la energía. Estas bacterias, cuando hacen este proceso, lo que generan es gas metano. Ese es su subproducto. Así como nosotros generamos CO2 con la respiración, ellas generan gas metano. Y claro, recuerde que los cultivos de arroz se hacen en territorios inundados. Entonces, en ese charco no hay oxígeno. Correcto. No solo oxígeno, también los cultivos de arroz son una fuente de gas nitrógeno, de óxido de nitrógeno enorme, porque pasa lo mismo. Le echas urea a los campos de arroz y el 75-80% de esa urea se convierte en óxido de nitrógeno por un proceso muy similar al del metano. El hecho es que los campos de arroz producen gases de efecto invernadero. Y además piensen la cantidad de arroz que se consume en el mundo. Sí, sí, claro. Que eso es lo que realmente genera el impacto, es el volumen de arroz que nosotros sembramos y comemos. Y fíjate, ¿cómo ocurre esto? La planta de arroz secreta un montón de productos de carbono a través de la raíz. Okay. Son productos que le ayudan a mantener el suelo vivo y de esa manera lo aprovecha mejor, etcétera, etcétera. Pero muchos de esos productos no son buenos para la agricultura, porque así como estás usando recursos en echar esos compuestos de carbono al suelo a través de la raíz, la planta no lo está usando para hacer más arroz, por ejemplo. Okay. Entonces, eso es algo indeseable desde el punto de vista del agricultor y desde el punto de vista de cambio climático también es indeseable que todos estos compuestos se secreten a través de la raíz, porque entonces se lo comen las bacterias y producen metano. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los científicos? Entonces los científicos agarraron un gen de cebada. Leo aquí en el artículo, ¿no? Lo vamos a poner en el conuco de todas maneras. Pero agarraron un gen de cebada, la cebada es una planta que distribuye de manera diferente el carbono, el que va para las hojas, el que va para los frutos y el que va para las raíces. Como la planta de cebada no es una planta que esté acostumbrada a vivir en inundación, no necesita secretar estos compuestos para mantener la inundación viva, digamos. Entonces, el arroz transgénico del que estamos hablando secreta mucho menos carbono a través de la raíz y por lo tanto esos campos de cultivo, además de que el arroz llena más grano, porque no pierde ese recurso de carbono a través de la raíz, también el campo de arroz reduce enormemente la cantidad de metano que emite. Entonces es una solución tanto para el agricultor como para el medio ambiente desde el punto de vista climático. Y bueno, eso, o sea, produce más que o sea, es bueno y es bueno. Es bueno. Ahora, y es bueno, sí. ¿Qué pasa? Me imagino que estas personas que desarrollaron esto tienen su marca registrada, pues, ¿no? No. No, de hecho, esta es una investigación pública. Y ese es el tema con los transgénicos. Ajá. Ese es el tema con los transgénicos, que está bien, tú puedes estar en contra de que las grandes empresas transnacionales tengan los derechos de uso de estos genes, de estas especies modificadas, todo lo que tú quieras. Eso es una posición válida, que tiene detractores y tiene gente a favor, por cierto. Hay gente que dice, bueno, si esa empresa generó esta tecnología, porque es tecnología, entonces que la empresa reciba los dividendos de haberla generado. Las dos posiciones tienen sus argumentos a favor y en contra. Pero si tú estás en contra de que estas empresas tecnológicas tengan el derecho de uso de los transgénicos, no te puedes quedar simplemente en prohibir los transgénicos de las empresas tecnológicas, sino que tienes que promover también que desde la investigación pública se produzcan razas que compitan contra estos transgénicos y que sean del uso público, de dominio público, si eso es lo que tú quieres. La discusión ya no puede ser, los transgénicos no son seguros, no son saludables, porque están dándole comida a la gente. O sea, y además son seguros. ¿Qué es más saludable? ¿Pasar hambre? Porque exacto. ¿Comerte nada más un tomate orgánico al mes? Sí, ¿O comer tus tres comidas? ¿Cómo? Bueno, es que eso es lo que pasa, ¿no? Generalmente los movimientos antitransgénicos... Bueno, y esto ya es una discusión aparte, pero como para tocarlo un poquito, los movimientos antitransgénicos están compuestos de personas que no están pasando hambre, básicamente. Claro. Pero, y bueno, y además meten dentro del mismo saco transgénicos y organismos modificados genéticamente. O sea, uh-huh. un transgénico es específicamente una especie que tiene un gen de otra especie. Okay. Eso es lo que es un transgénico. Y un organismo modificado genéticamente puede ser un transgénico o puede simplemente ser un arroz que tú le pusiste un segundo gen de producir arroz. Entonces produce más arroz. Ya, claro. Eso es todo. Pero eso es lo que pasa con este arroz. Entonces, para que vean que la solución tecnológica al cambio climático no es solo paneles solares. Exacto. Viene de muchas partes. Y hablando de organismos modificados genéticamente, tú sabes que uno de los problemas de las vacas Ajá. para producir al producir metano uh-huh. del pasto que consumen, que de pronto para Venezuela no, pero hay países en donde esa es una de sus mayores contribuciones de gas de efecto invernadero y okay. tienen que reducirla. Claro, porque produce mucha mucho carne. Mucho metano. Y claro. produce mucha carne o mucha lana o mucho lo que sea. Ajá. El estómago, el tracto digestivo de los rumiantes uh-huh. se vale de bacterias para generar los alimentos del o sea, claro. realmente lo que pasa es que nosotros los mamíferos no podemos degradar los tejidos de las hojas de la planta. Nosotros okay. no podemos hacer eso. Eso lo hacen bacterias especializadas. Entonces, o sea, realmente lo que pasa en el estómago es que esas bacterias digieren la cosa por la vaca y luego la vaca... Y la vaca se come las bacterias, o sea, digiere las bacterias. Eso es lo que está pasando en el estómago de una vaca. Okay. Pero en el proceso de la bacteria producir el alimento de la vaca, genera muchísimo metano también. Entonces, okay. ese metano sale a la atmósfera, etcétera, etcétera. Y una de las soluciones que se encontraron fue una bacteria modificada genéticamente Ajá. que tiene... dañada, por decirlo de alguna manera, este proceso bioquímico uh-huh. por el cual se produce el metano en situaciones donde no hay oxígeno. Okay. Entonces resultó que la bacteria produce menos metano y la vaca crece más. Ajá. Porque la vaca no puede absorber el metano, pero sí okay. puede absorber los otros componentes que no llegan a ser metano. Entonces. O sea que además la alimenta más. Esa bacteria la alimenta sí. más. Sí, sí. Mira, la noticia del arroz transgénico que produce menos metano y más alimento ya está en este momento en nuestra cuenta de @PrometeoRCR en Twitter. Sí. El número para comunicarse con nosotros es 482-9750. Recuerden que también se pueden comunicar por mensaje de texto al 3456 y por el Twitter a @PrometeoRCR. Daniela Parker uh-huh. nos sigue mandando noticias de animales muertos en zoológicos venezolanos. Ajá. O sea, sí. Bueno, es que si se están muriendo venezolanos, es como de esperarse que los zoológicos, o sea, los zoológicos en Venezuela nunca han funcionado demasiado nunca bien. Nunca han tenido mucho presupuesto. La gente que trabaja en los zoológicos lo hace con las uñas y con todo el esmero y con todo el amor posible, pero se enfrenta a unas carencias muy grandes y en este colapso económico, político, social y de toda índole, pues uh-huh. tiene pinta como que son... En esta noticia, bueno, son dos monos y una guacamaya que mueren en el zoológico de Paraguaná. La semana pasada era una danta. La última tonina del zoológico de Valencia, del acuarium de Valencia, o sea, manatíes, claro. tigres. O sea, sí, animales, conchale. Sí, claro. Una danta es un animal, bueno, a mí me parece increíble. Pues, sí. Animal, además, muy raro. Sí, es muy raro verla. Pero bueno. Tenemos más noticias en el Conuco de Prometeo, como por ejemplo esta otra. Todas las noticias tienen ese hilo conductor del tema del año más caliente de la historia, que es el 2016. Y en Costa Rica hay una activista que se llama Cristina Figueres, que bueno, ha sido muy importante, no sobre es una todo. Activista. Bueno, exacto. Fue muy importante. Fue una pieza clave en estos convenios del. Es una diplomática. Es una diplomática que es hermana de un expresidente costarricense. Ajá. Que esto me enteré yo leyendo la noticia. Yo ya sí. la conocía a ella por su trabajo climático, pues, que es mi área. Pero después me enteré que es hermana de un expresidente de Costa Rica e hija de un expresidente de Costa Rica. Y bueno, resulta que ella... O sea, que en Costa Rica todo va como en familia. Acaba de ser postulada. Pero la diferencia de Ajá. que de ese nepotismo costarricense es que toda mérito. Esta gente está preparada y tiene claro. méritos para hacer lo que tienen hace. Tienen sus méritos. No claro. es así como que, oh, ponme a mi primo, lo saca, él sacó el título en bachiller. Claro, y ya no, les vamos a contar cuáles son los méritos de Cristina sí. Figueres, que acaba de ser postulada... a la presidencia. A la por Costa Rica, a la presidencia, a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas. Exacto. Es un tema que está como muy en el tapete por aquello de la malcorra. ¿La qué? La malcorra, es la canciller argentina que también fue propuesta por su país uh-huh. a la Secretaría General de las Naciones Unidas, ¿no? Este año hay 11 mujeres postuladas a ese cargo, uh-huh. lo cual es, bueno, un avance realmente positivo porque ese cargo no lo ha ocupado una mujer hasta donde yo sé hasta ahorita, ¿no? Y es realmente significativo que ocurra por primera vez. El problema es que la malcorra, uh-huh. Que estaba metida en todo este embrollo de la OEA con Venezuela y tal, okay. que al principio apoyó al secretario general y después empezó a escorrer el bulto cuando la nominaron a la Secretaría de las Naciones Unidas. Y eso obviamente levanta mucha sospecha porque si tú quieres presidir el organismo más grande a nivel mundial que se encarga de preservar la paz y los derechos humanos en el planeta, y tratas de llegar a eso a través de triquiñuelas en donde les perdonas a los violadores de derechos humanos que hagan una cosa bien chimba para que te dé el voto, entonces evidentemente eso pone muy mal a la Secretaría General de las Naciones Unidas como institución. Pero ahora Costa Rica está postulando a Cristiana Figueres. Cristiana Figueres fue la directora, o digamos la cabeza, de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, es decir, el organismo internacional que es como la ONU del clima, ajá. para ponerlo un poco en palabras que todo el mundo puede entender, y es la que organiza todos los años las COP, la COP21, la COP de París, la COP de Berlín, todo esto, que es el organismo mundial que lleva las riendas de lo que los países van a hacer para mantener un clima estable, para proteger el medio ambiente, etcétera, etcétera. Okay. Ella fue la negociadora de Costa Rica en todas estas convenciones hasta que finalmente le dieron el cargo de la presidenta de la Convención Marco. De la secretaria ejecutiva de la Convención Marco. Ese uh-huh. es el nombre del puesto. En este acto en donde la presidencia de Costa Rica postula a Cristiana Figueres, se hizo en el Teatro Nacional de Costa Rica y la que la presentó fue Franklin Chang. Okay. Franklin Chang es un astronauta costarricense. Uh-huh. Entonces, como las cosas que pasan en sí. países donde el presupuesto no se va en militares. Bueno, eso, cabe recordar que Costa Rica no tiene ejército uh-huh. desde 1940 y tanto, una cosa así. De hecho, Cristiana Figueres es hija del presidente que abolió el ejército. Exactamente. Y, bueno, eso, imagínate todo el presupuesto que ellos se ahorran uh-huh. No dándole de comer y no comprando armas. Ajá. No dándole de comer a personas que están entrenadas para matar sí. y no comprando armas para que esas personas potencialmente puedan matar. Porque ajá, sí. también lo que pasa es que, bueno, muchos ejércitos en el mundo están ahí por si acaso pasa algo y resulta que nunca pasa nada. Bueno, a veces mejor así, ¿no? Por supuesto. Sí. Pero por otro lado, es una cantidad de dinero monstruosa que se va en todo el mundo. Para mantener algo que, bueno, desde nuestro punto de vista es absurdo, porque somos personas inteligentes, pues, y podríamos resolver nuestros problemas de otra manera que no sea matándonos. Claro, creo que, eso ya debería quedar en el pasado, aunque... Sí, mira, yo no sé. O sea, yo aquí no voy a decir, ah, Venezuela tiene que valer el ejército. Yo no sé si eso es así, pues yo no entiendo uh-huh. de cosas militares, no me interesan, no me gustan. Pero... yo lo que sí veo es la diferencia en este ajá. acto en donde el abanderamiento se lo da a un astronauta. Sí, exacto. Y a una persona que quiere salvar el planeta, ¿me entiendes? O sea, aquí, ¿quién le hubiera dado ese abanderamiento? Un general que en su vida lo único que ha hecho es de pronto pasar unas gasolinas para Colombia. No sé. Hay un cuento que a mí siempre me gusta recordar de... de El Chacal, pana de 92.9, que se lanzó un viaje por América Latina de mochilero. Y cuando llegó a Costa Rica, una de las cosas que más le llamó la atención es que allá no veía estatuas de un tipo montado en un caballo parando caballito con una lanza o con una espada apuntándote. Nada de eso. O sea, todas las estatuas eran de tipos parados con un libro leyendo. Sí, claro. Y fíjate, no es por desdeñar, ¿no? Porque evidentemente el mundo pasó por una época en donde los militares fueron muy, muy importantes y muy necesarios. Y de pronto todavía estamos en esa época. Pero la cosa aquí es que, como ella misma lo dice en su discurso de aceptación de la postulación, el problema del cambio climático, por ejemplo, es un problema global que se tiene que resolver de manera global. Entonces eso no lo pueden resolver los militares, porque los militares están entrenados para pelearse con los otros países. Claro, para defender su pedazo, su bandera, su posición y no sé qué. Y esto es un problema que requiere conciliación. Entonces, qué importante que los países tengan un estamento civil bien montado y que tome su puesto y su posición justa dentro de la sociedad, como por ejemplo en este tipo de cosas. Es así. A través del 3456 por un Bolívar fuerte más básico, más IVA. Ah, por cierto, la persona que nos está escribiendo a arroba Prometeo RCR, sí, ya las líneas están disponibles, así que puede llamar si usted quiere al 482-9750. A través del 3456 por un Bolívar fuerte más básico más IVA. Si sigue el problema, yo voy a ir a ver qué es lo que está pasando. Sí, bueno, yo acabo de sonarme. ¿Sí? Okay. Mira, nos dicen, los seres humanos son transgénicos por excelencia. Somos una combinación de todas las especies, incluidas las bacterias. Bueno, sí, somos mutantes que hemos ido evolucionando. Desde que éramos una bacteria, sí, tal cual. Lo que pasa es que, no sé, la gente le tiene miedo a que ese cambio sea muy rápido, ¿no? Porque la gente le tiene miedo al cambio de pronto, pero entonces El proceso por el cual los humanos nos hemos convertido en humanos desde las bacterias es a través de cambios que tardan décadas, siglos, milenios. Sí, que son cambios graduales, muy, muy pequeñitos, poco a poco, porque cuando las mutaciones son violentas, normalmente normalmente el individuo se muere, exactamente. Claro. Entonces, bueno, pero que de la noche a la mañana, o sea, yo creo que aquí el problema de la gente con los transgénicos es que les da mucho miedo que la cosa no sea al azar, sino que uno tenga, si uno diga como que quiero una planta que haga tal cosa, ya tengo la planta. Es como que entonces eres una especie de Dios. Claro, bueno, pero es que es una idea que da un poco de vértigo, pero por otro lado, es muy interesante porque potencia nuestras capacidades de capacidades de creación. O sea, por un lado, bueno, sí, te vuelves una especie de Dios, pero ¿acaso las abejas no influyen en qué plantas van a crecer más y qué plantas van a crecer por supuesto, menos? Por supuesto. O sea, todos los que existimos estamos influyendo. Y otra una filosofía inversa aquí. Ajá. Cuando la gente tira un poco de bombas y decide que va a atacar tal o cual país y mata un poco de gente, eso también es jugar a ser Dios. Claro, ¿no? Cuando acabaron con ese montón de bosques, quién sabe cuántas especies se perdieron para siempre. Claro. Entonces, ya, al humano le encanta jugar a ser Dios. Mejor que juegue a ser Dios de manera consciente, haciendo un error que no produce gases de efecto invernadero. Claro. Tenemos llamadas en línea. ¿Aló? Sí, buenas. ¿Estás conmigo? Sí. Aló. Amigos, no, yo tengo tiempo escuchándolo prácticamente todos los sábados y, bueno, no sé, algunos meses ustedes echaban broma que nadie los oía y tal, que el programa no era importante. Yo los de verdad que los respeto mucho y deseo que sigan promoviendo la educación ambiental, porque no, en Venezuela sobre todo tenemos muy mala educación, no cuidamos las bellezas que tenemos. Efectivamente no somos el país con más riqueza y más belleza, pero estamos cerca y las estamos destruyendo todas. Es playa, es río, es todo, es el Ávila, es todo, ¿no? La conciencia es escasa. Entonces ustedes son de los pocos programas que se ocupan, de las pocas personas que se ocupan de crear conciencia. Los felicito de corazón y sigan adelante, de verdad que sí, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Mire, y por cierto, las cosas son importantes para nosotros. Claro que sí, y por cierto hay que decir que no solamente es el tema de las bellezas que tenemos, sino el potencial de poder convertir esas especies o de poder sacar tecnología de esas especies. Claro. O sea, no solamente aprovecharlas, mira, de manera consciente, ¿no? Lo bonito que se ve esto, que también es un valor, por supuesto, pero también qué podemos sacar de esta planta que puede ser una medicina. Que nos puede enseñar. Nosotros tuvimos un micro en el Conuco, por cierto, de diseño basado en soluciones de la naturaleza. Eso es importantísimo. Tenemos otra llamada en línea. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Buenas tardes. Mira, habla José Pérez de Caricuao. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, José. Me voy a unir al mensaje de la señora que me antecedió, por cuanto dijo una cantidad de cosas que son verdades que ustedes realizan allí en su programa. Eso tiene que ser así y llegar a más personas más tiempo. Mire, pero yo también quería referirme y a algo que no tiene nada que ver con el programa de ustedes. Uh-huh. Pero es que yo oí en una emisora a una persona decir que el 5 de julio íbamos a festejar la firma del acta de la independencia. Okay. Y eso es un mensaje que es negativo para la comunidad. ¿Por qué? Porque el 5 de julio lo que se conmemora es la declaración de independencia, la declaración solemne de independencia, más no la firma del acta. Por cuanto ese día se seleccionan a dos personas, Juan Germán Rossi y Francisco Inardi, para que redacten el acta. El acta es presentada el día 7, y entre el 7 y el 11 de julio es cuando se firma el acta de la independencia. El 5 de julio no se firma el acta de la independencia, se declara la independencia solemnemente por los diputados, y es bueno que la gente se tenga claro esa situación. Y bueno, por lo demás, bueno, reitero las felicitaciones a ustedes por su programa y continúen así. Bueno, muchas gracias, señor José. Tenemos otra llamada pendiente. ¿Aló? ¿Aló? Sí, buenas. No. Bueno, de todos modos, más adelante vamos a volver con las llamadas. Gracias por el apoyo. Uh-huh. Y también por encargarse de llevar información que también. Sí, es útil, que también. Exactamente. También mira, a través del 3456 por un bolívar fuerte más básico más IVA, nos preguntan cuál es la diferencia entre el arroz parboil y el normalito. Los procesos que se llevan, ¿no? Sí, yo creo que el arroz parboil tiene un proceso de lo pasan como por vapor. Exacto, es como antes de quitarle la concha. Ajá. Para poder quitarle la concha más fácil y que el grano esté más entero. Y después la consecuencia de eso es que es un poco más fácil de cocinar, pues requiere menos agua al cocinar. Pero no, es arroz, es el mismo arroz. En lo personal, yo recomiendo más el arroz integral, que tiene una parte de esa cáscara y ayuda a que tu sistema, bueno, primero que ayuda a la digestión y tal, y además cuando lo combinas con granos como, uh-huh, como las caraotas y tal, ayuda a poder sacar más proteínas de esos granos. Entonces, te nutre más. Sí. Por eso, bueno, yo recomiendo más el arroz. Sí, es que ¿sabes qué integral pasa? Que cuando le quitas la concha al arroz, aparte de que no te estás comiendo la concha, que bueno, es básicamente fibra y eso es bueno para el intestino, etcétera, etcétera, aunque no en cantidad excesiva, por cierto. Uh-huh. El tema es que cuando desconchas el arroz, te llevas el germen del arroz. Y en el germen del arroz es donde está la proteína. Ajá. Entonces, el arroz blanco, blanco, blanco, mientras más partido, menos nutritivo es. Exacto. Hay una confusión más o menos generalizada que yo he visto por ahí, que creen que el arroz parboiled es transgénico. Okay. Pero eso no es así. El arroz parboiled simplemente tiene un proceso de desconche diferente al arroz normal y es más fácil de cocinar, más nada. Este es el Conuco de Prometeo, arroba Prometeo RCR, nuestra cuenta en Twitter, 3456 por un bolívar fuerte más básico más IVA. Vamos a hacer un pequeño corte y ya venimos con más noticias. Teo Maita y Carlos Peláez, el Conuco de Prometeo. Solo por RCR 750 AM. En Global Therap rehabilitamos tus lesiones con verdaderos profesionales de la fisioterapia. Tratamos hernias discales, fracturas, desgarros, contracturas musculares, consulta de fisiatría y drenaje linfático. ¿Y dónde? En el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2. Teléfono 0212-461-987. Ah, también atendemos tu posoperatorio. Global Therap y despídete del dolor. Constancia, dedicación y servicio son parte de nuestras premisas en Central Madeirense. Por más de 66 años, hemos ofrecido lo mejor del campo en verduras y frutas frescas a los venezolanos. Somos sinónimo de compromiso y bienestar. Central Madeirense, viva mejor por menos. Sí, una sola llamada. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCN 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. La creatividad y la imaginación toman los micrófonos en RCR todos los domingos a través de una librería poco común. Librería Sónica. Déjate llevar por Linsabel Noguera y Jason Maldonado al mundo de los autores. Diviértete y descubre en este pequeño rincón la riqueza que guarda nuestro lenguaje a través de la dramaturgia y la poesía. Librería Sónica, todos los domingos a las 11 de la mañana por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Escuchamos El Conuco de Prometeo en RCR 750 AM, porque lo bueno une. Sí, seguimos en El Conuco de Prometeo. Hoy estamos hablando de el 2006, el año más caliente de toda nuestra historia. De toda nuestra historia, correctamente. Y bueno, tenemos aquí una lista de los 5 aliados contra el cambio climático. Ajá. Que son estas 5 cosas que pueden ayudarnos a mitigar este problema que estamos enfrentando, que es que cada año se está presentando más caliente. Claro. El primero, que es algo que hemos hablado numerosas veces aquí en el Conuco de Prometeo, son los bosques y los árboles. ¿Por qué? Porque absorben energía solar y eso reduce la cantidad de calor que se emite hacia la atmósfera. Exacto. Porque la fotosíntesis retira CO2 de la atmósfera, que es un gas de efecto invernadero. Y lo convierte en madera. Lo convierte en madera, hojas, etcétera, desechos, lo que sea. Los bosques también son fuentes de agua, lo cual nos va a ayudar cuando la sequía se ponga grave, a que las cuencas hidrográficas sean más productivas. Refrescan los ecosistemas, incluidas las ciudades, y eso también es una de las razones por las cuales los bosques ayudan a producir agua. Y también protegen las laderas contra deslizamiento de tierra, porque uno de los posibles efectos de cambio climático en Venezuela es unas lluvias. Cuando llueva, va a llover muy duro y eso va a generar deslizamiento de tierra. Si usted se quiere hacer una idea de cuánto ayuda un árbol a mitigar el cambio climático, simplemente haga este experimento sencillito. Usted agarra, espera que sea, no sé, las 2 de la tarde, se para debajo del sol 5 minutos y luego se para debajo de un árbol 5 minutos. ¿Cómo se sintió? Anote los resultados. Así de sencillo. Entonces, así de sencillo. Ahora imagínese cuánto puede ayudar no solo un árbol, sino un grupo de árboles, un bosque, un parque y así sucesivamente. Sí. Otro de los aliados que tenemos contra el cambio climático son los polos y los glaciares, porque claro, el cambio climático los derrite, pero eso significa que se va a perder una enorme superficie que refleja la energía solar y la devuelve al espacio, porque la energía que sale del sol no calienta la atmósfera. Lo que calienta la atmósfera es que esa energía calienta la Tierra y la Tierra calienta la atmósfera después. Okay. Entonces, cuando la radiación solar choca contra las capas de hielo, sean glaciares o hielo polar, se devuelve directamente al espacio sin calentar nada. Y las nieves perpetuas son reservorios de agua potable, que también nos ayudan a la hora de que haya menos agua disponible. Pero los glaciares se están perdiendo justamente porque cada vez está haciendo más calor. Correcto. La gente siempre, no, que los glaciares se están perdiendo, pero yo no sé, yo desde aquí lo veo como, bueno, pero ¿qué podemos hacer? O sea, eso es algo, ¿cómo tú puedes controlar eso? ¿Qué se puede hacer justamente para conservar los glaciares? Si los una de las cosas que se pueden hacer es conservar los bosques alrededor. Okay. ¿Me entiendes? Porque, por ejemplo, cuando hay muchos bosques, hay mucha lluvia y nosotros tenemos en Venezuela un glaciar que estamos perdiendo a pasos agigantados. Ajá. Pero el glaciar que estamos perdiendo en Venezuela no es tanto por el aumento de la temperatura, es por la reducción en las precipitaciones en esa serranía. Muy bien. Otro aliado contra el cambio climático es la vida marina. La vida marina, porque la vida marina fija mucho CO2 de la atmósfera. Los océanos son menos productivos que los bosques, pero son tan grandes que la cantidad de productividad vegetal que tienen es gigantesca. Algas, plancton, corales. Los corales fijan CO2 de la atmósfera y lo convierten en carbonato de calcio, que es con lo que hacen sus casas, pues, lo que nosotros conocemos como el esqueleto del coral. Okay. Y eso es puro carbono que salió del aire. Claro, que se convirtió en eso, pues. Sí, y también los arrecifes de coral, las playas y los manglares protegen las costas contra el aumento del nivel del mar. Exactamente, y también contra tormentas y todas estas cosas que cuando nos afectan a nosotros en forma de tragedia natural, eso también significa que tenemos que hacer una gran inversión en volver a construir viviendas y por lo tanto hay más gasto de materiales, hay más contaminación que viene, bueno, pues ahí. Correcto. El otro aliado que tenemos son los océanos como tal. Porque los océanos producen mucho alimento a pesar e independientemente de las sequías e inundaciones. Okay. Entonces es una fuente de proteína que para los humanos es importantísima. Y que estamos viendo que así como cada año se está poniendo más caliente, también estamos viendo que cada año las pescas son más reducidas. Sí, sí. Entonces, por un lado... Hay que proteger ese ecosistema para que nos pueda seguir dando alimento en un futuro donde producir alimento va a ser cada vez más difícil. Exactamente. Y eso se hace, bueno... Pues no pescando en temporadas de veda. Sí, usando los métodos de pesca sostenible, que bueno, podemos hacer un programa completo sobre ellos en algún momento. Exactamente. Las corrientes del océano también refrigeran la atmósfera, porque pasan por el ecuador en la superficie y después lo reparten por todo el fondo del océano, que es un lugar relativamente más frío, y así se disipa un poco el calor de la atmósfera. De hecho, las corrientes marinas son la razón por la cual... Nosotros todavía no hemos alcanzado el 1.5 de temperatura superior a los tiempos preindustriales. O sea, están ahí salvando la patria. Porque el calor excesivo que hemos acumulado en la atmósfera lo está absorbiendo el océano, que sí ha tenido aumentos de temperatura enormes. Y finalmente en esta lista de los 5 aliados contra el cambio climático está la ciencia, que lo estábamos hablando hace rato, porque... las nuevas tecnologías enfocadas a reducir menos emisiones pueden ayudar a mitigar los gases de efecto invernadero. Sí. Y esto no solamente, como dijimos hace un rato, no solamente cambiar a paneles solares en lugar de quemar petróleo, que eso por supuesto que es muy importante, pero también estas tecnologías como el arroz que produce menos metano. Ajá, y también son otras tecnologías que no necesariamente son para mitigar el efecto invernadero, pero también sirven para aumentar la producción agrícola en condiciones de mayor sequía o de mayor calor o de mayor precipitación. Toda tecnología que funcione bajo una premisa de sostenibilidad también puede ser. Sí, sí. Y entonces esto va a todo. Sí, y la ciencia también nos ayuda a hacer cosas como generar modelos climáticos, que los modelos climáticos son importantísimos para predecir cuáles van a ser los efectos del cambio climático y poder estar preparados. Es decir, ahorita nosotros en Venezuela, que no hemos generado modelos climáticos propios, sino que hemos usado modelos climáticos importados, hemos reducido como la probabilidad de consecuencias para el país a dos grandes cosas. Sequías largas y precipitaciones muy copiosas cuando ocurran, ¿no? Que cada una de las cuales presenta sus problemas particulares. Pero sería buenísimo tener un modelo que nos diga cuándo vamos a tener sequías y cuándo vamos a tener precipitaciones copiosas, ¿no? Claro. Y al final, las ciencias terminan, en estos casos, terminan ayudándonos a combatir los riesgos de salud. Como por ejemplo el aumento de las enfermedades transmitidas por mosquitos, pues que eso también se combate con ciencia. Y es así de simple, o sea, es algo que, bueno, ahora los mosquitos se reproducen más porque están en un clima que les favorece, y entonces nos atacan más. Ajá. ¿Qué pasa? Nos enfermamos más. Sí. ¿Qué pasa? Entonces, bueno, eso necesitamos más medicina, necesitamos medicinas nuevas, problemas mejores, de productividad también. Incluso insecticidas que sean amigables con el ambiente y los podamos usar a mansalva, mejores repelentes de insectos, mejores sistemas de mosquitero, o sea, todo pasa por una investigación científica. Todo se desarrolla con ciencia. Entonces, rápidamente, los 5 aliados contra el cambio climático son los bosques y los árboles, los océanos, la vida marina, los polos y los glaciares y la ciencia. Y la ciencia, muy bien. Y hablando de uno de los aliados que está en grave aprieto, este año hubo el tercer gran evento de blanqueamiento de corales a nivel mundial. Wow. Uno fue en el 98, otro fue en 2002 y el tercero fue en el año entre 2015 y 2016. ¿Qué se entiende por gran blanqueamiento? Gran blanqueamiento significa, bueno, los corales son unos animales relacionados con las medusas. Vamos a hablar de esto después de una llamada que tenemos ahorita. ¡Aló! Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Chévere. Mi nombre es Carla Gordo. Mira, yo soy una de las personas que lo pone. Eso es mentira, que hay muchas personas, que hay muy pocas personas que lo ponen. En el tiempo que tengo yendo, he oído muchas personas de acuerdo conmigo, que escuchan esa emisora, sobre todo el programa. Somos personas que estamos en completa, ¿cómo te diría yo?, conexión con ustedes. Qué bueno. Andamos sembrando árboles por todas partes. Andamos sembrando plantitas, sobre todo en mi barrio. En cualquier pedacito vacío o lleno de basura lo limpiamos y sembramos plantitas. Es verdad, ustedes tienen la razón. Nosotros somos y que nuestro planeta esté en el estado que está. Tienen todo nuestro apoyo. Gracias por ayudarnos a despertar ese amor al planeta, a las plantas, a los animales. Bueno. Gracias por toda esta instrucción. Buenas tardes. No, gracias, muchas gracias. No logramos captar su nombre porque al principio, cuando empezó a hablar, hubo como un problema ahí. Pero a mí me gustaría que, o sea, primero le agradezco el mensaje y también me gustaría que, si me interesa esto que está comentando de sembrar, ajá, limpiar lugares y sustituirlos con plantas, me gustaría que si nos mande un correo a elconucodeprometeo@gmail.com para invitar a gente que esté haciendo este tipo de iniciativas, que también, claro, son muy importantes, ¿no? Claro, hacerlo ya una jornada, más gente, y así se siente más el, claro, cambio. Claro, claro, claro. Nos estabas hablando del blanqueamiento de los corales. El blanqueamiento de corales. Los corales son unos animales relacionados con las medusas, pero no son medusas, que viven encima realmente de esos esqueletos blancos que uno ve cuando encuentra un coral muerto. Okay. Cuando el coral está vivo, ese esqueleto blanco está recubierto de lo que llamamos pólipos, que son estas mini medusitas, uh-huh, que se van alimentando de lo que consiguen en el plancton, pues, básicamente. Esas mini medusitas. Tienen colores, pues. Tienen esas mini. Bueno, son más o menos transparentes, okay, pero ellas se asocian con una alga microscópica que vive dentro de sus tejidos, que a través de la fotosíntesis permite a este pólipo, uh-huh, hacer este proceso bioquímico del que hablamos antes, que es fijar carbono de la atmósfera y convertirlo en carbonato de calcio para construir el crecimiento del coral, pues. Okay. Construir el esqueleto. Entonces, bajo ciertas condiciones de acidez y temperatura, aumento de la temperatura, muchos de estos corales pierden el alga sale del coral. Y en esas condiciones el coral no puede crecer y apenas puede sobrevivir durante un tiempo. Si prontamente el alga no regresa al tejido, el coral muere. Generalmente, cuando hablamos de blanqueamiento de corales, es porque se perdió el alga y ya no está la clorofila en los tejidos del coral. Pero muy probablemente un arrecife que se blanquea termina muriendo. Ok. Entonces, en la historia de la investigación científica en corales ha habido tres uh-huh, episodios de blanqueamiento de corales masivo. Pero, uh-huh, el blanqueamiento de corales es un fenómeno que va en aumento desde que se están haciendo estos estudios. Entonces, este año, el arrecife de coral de Australia, la Gran Barrera de Coral de Australia, perdió enormes, enormes, gigantescas porciones de su extensión por un blanqueamiento de corales. Y los científicos han hecho modelos y se han dado cuenta que la razón por la cual estos eventos están aumentando es el aumento de la temperatura del mar y el aumento de la acidez del mar, que es otra consecuencia del aumento de la concentración de carbono en la atmósfera. Ok. Entonces, lo interesante aquí, obviamente, es que tenemos que ponernos las pilas con la mitigación del cambio climático si queremos tener corales en el futuro. Claro, y aprovechar todas estas cosas que ellos no, claro, nos dan. Bueno, imagínate la cantidad de pueblos en Australia que viven simplemente que los turistas vayan a bucear por ahí. Exacto. Mira, tenemos muchos mensajes a través del 3456 por un Bolívar Fuerte Más Básico Más IVA y tenemos muy poco tiempo, así que vamos a apurarnos a leer algunos. Hay mucha chatarra en la parte alta de Carapita, El Junquito. También nos dicen, saludos, por favor, den alguna información acerca de cursos e inducciones de temas ambientales y agroalimentación. Carlos agrega desde... Carlos agrega desde el estado Guárico. Bueno, lo vamos a tener pendiente. Sí. Para la próxima semana vamos a traer alguna información. Pero me alegra que haya interés en estos temas, porque nosotros justamente en Provita, en donde yo trabajo, queremos empezar un programa de este tipo de cosas y vamos a ver cómo lo metemos. Y también, bueno, hace poco hicimos la entrevista sobre los talleres de Topotepuy. Entonces, sí, la próxima semana te tenemos información actualizada sobre eso. También nos escriben, me encanta su programa, es muy educativo y los micros los asocio a lo que hacía Renio Tolina. Vaya, gracias. Sí, esto es un piropo, creo que es el mejor piropo que nos han dado en este programa. Así es, dice lo que hacía Renio Tolina tratando de enseñarnos a ser ciudadanos y respetar las señales y ustedes respetando la naturaleza. Gracias, gracias a usted. Sí, y por cierto, Renio Tolina empezó en Radio Caracas Radio. Ah, sí, eso no lo sabía. Ah, qué bueno, qué bueno. También nos dicen... Dólar, claro. Gracias, Francisco. Ah, ok, eso. Y otro mensaje diciendo que hay mucha basura y chatarra en la parte alta de Carapita del Junquito. Sí, no sé. También tenemos otro mensaje por acá que era importante. Dilo, ¿qué opinan de el arco minero? Eso lo pregunta correcto. Guillermo desde la Avenida Urdaneta. Bueno, del arco minero lo hemos hablado bastante aquí y obviamente estamos en absoluta contra, porque básicamente la manera en que se saca oro y diamantes de los suelos de la selva de Bolívar es eliminando la capa vegetal, pasando todo ese suelo por agua, metiéndole cantidades enormes de arsénico o mercurio, y después la gente se va y deja eso así y eso no se recupera. Entonces, creemos que lo que se está perdiendo es muchísimo más valioso, incluso en términos monetarios, exacto, de lo que se va a ganar, y además de quién se lo va a ganar, porque esa plata que van a sacar de ahí, le aseguro que no le va a quedar al pueblo de Venezuela. Y este dato espantoso. Por cada tonelada de materia removida se puede extraer, por cada tonelada de suelo removido, exacto, se puede extraer de 1 a 10 gramos de oro. Exacto. O sea, que realmente esos números para mí no dan, no son rentables. Entonces estamos todos completamente en contra. Sin embargo, le podemos decir que nosotros hemos tenido un par de programas en donde hemos hablado ampliamente de este tema desde el punto de vista legal, desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista biológico, pues. Y los puede descargar y escuchar en nuestra página de archive.org, archive.org. Ahí buscan el Conuco de Prometeo y encuentran el historial de nuestros programas, que pueden perfectamente descargar y están especificados. Es decir, aquí hablamos de arco minero, aquí hablamos del agua en Valencia, aquí hablamos de bosques, etcétera, etcétera. Mira, a través de Twitter nos dicen, para el miércoles en la UCB hay un foro sobre la niña y el impacto urbano en la Sala Francisco de Miranda, Sala E. Bueno, gracias por el dato. ¿En la UCB? En la UCB, sí. Miércoles en la UCB hay un foro sobre la niña del impacto urbano en la Sala E. Ok, sí va. De la Sala Francisco de Miranda. Muchísimas gracias por ese dato. No tenemos tiempo para buscar más información, pero bueno, métase en Google y seguramente la encontrará. Esto fue el Conuco de Prometeo. Despedida fugaz, como siempre, y los esperamos el próximo sábado a las 4 de la tarde. El tiempo se ha agotado. ¡Mentira! No desesperes. Por ahora Prometeo se retira, pero volverá con más información y más ideas para salvarte.